El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, Mujeres al borde de un ataque de nervios, con guión y dirección de Pedro Almodóvar. ¿Y quién es Pedro Almodóvar? El internacionalmente aclamado cineasta español llegó a Madrid en 1968 y sobrevivió vendiendo objetos usados en el mercado de pulgas llamado El Rastro. Almodóvar no podía estudiar cine porque no tenía el dinero para pagarlo. Además, las escuelas de cinematografía se cerraron a principios de los años 70 por el gobierno de Franco. En cambio, encontró un trabajo en la Compañía Telefónica Española y utilizó su salario para comprar una cámara Super 8. De 1972 a 1978, se dedicó a hacer películas cortas con ayuda de sus amigos. Los estrenos, entre comillas, de las primeras películas eran famosos en el creciente mundo de la contracultura española. En pocos años, Almodóvar se convirtió en una estrella de la movida, el movimiento cultural pop de finales de los años 70 en Madrid. Su primer largometraje, Pepi, Lucy, Bon y otras chicas del montón, de 1980. En 1987, él y su hermano Agustín Almodóvar crearon su propia compañía de producción, El Deseo S.A. El fenómeno Almodóvar ha llegado a todo el mundo, haciendo sus películas muy populares en muchos países y basado en su actitud posmoderna. Dime algo agradable. Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dímelo. Dime que aún me quieres como yo te quiero. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cariño, te llamaré. ¿Iván? Dime algo agradable. ¿Qué quieres que te diga? Dime que aún me quieres como yo te quiero. Aún te quiero tanto como tú a mí. Pepa, cariño, no quiero oírte nunca decir, soy infeliz. Tú vas. ¿El señor Iván vendría a recogerla? Pues si el señor Iván quiere su maleta, que suba arriba por ella. Eso. Y que dé la cara. Muy bien, yo se lo diré. ¿Conoces a Pepa? No, personalmente no, no. Adiós, mi amor. Te deseo lo mejor, de corazón. Soy infeliz porque sé que no me quieres. ¿Para qué más insistir? Vive feliz, mi bien. No me voy de viaje. Si el amor que tú me diste para siempre es en ti. Soy. ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo. Bebe. Tú también, ¿eh? Beautiful, don't you think? What? The sunrise. Escucharon el tráiler de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Pepa e Iván son actores de doblaje. Él es un mujeriego empedernido y después de una larga relación rompe con Pepa. Le deja un mensaje en el contestador pidiéndole que le prepare una maleta con sus cosas. Pepa, que no soporta vivir en una casa llena de recuerdos, decide alquilarla. Mientras espera que Iván vaya a recoger la maleta, la casa se le va llenando de gente extravagante, de la que aprenderá muchas cosas sobre la soledad y la locura. Música central de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Para los oyentes que quisieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirosse@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en 6 de diciembre y República. Bien, maestro, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da este filme, pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Bueno, quiero hacerte un relato, contarte una historia. Hipólito es un chico, un joven muy agraciado, pero que tuvo la desgracia de perder a su madre muy temprano. Y el padre se casa de nuevo con una señora muy erótica. Y esta señora le gusta, quiere seducir a su hijastro. Pero Hipólito es, además de ser agraciado, es un moralista. Él es muy, muy justo, muy, muy moralista, y rechaza a su madrastra. Este rechazo, como se trata de una persona, la madrastra, es una persona muy soberbia, causa lo siguiente: ella escribe una carta a su esposo, y donde le dice que Hipólito ha manchado su cama, ha deshonrado su cama, y se ahorca. Ella se ahorca. De pronto el padre, que tan pronto se entera, lee el escrito, bota de la casa a Hipólito. A Hipólito no lo deja ni siquiera explicarse, lo bota de la casa. E Hipólito se monta en un carruaje y va pegado al mar, y de pronto surge del mar un monstruo, y el caballo se encabrita, el caballo que lleva el carruaje de Hipólito se encabrita y le cae arriba a Hipólito. Lo llevan casi moribundo, lo llevan en presencia del padre, y entonces es que el padre lo escucha y se entera de que todo ha sido un engaño, y Hipólito muere. Eso es el primer melodrama que se conoce en la historia. Esto fue escrito por Eurípides en el siglo V antes de nuestra era. Tenía un tufito así de cosas muy elemental, o sea, es un juego, es un divertimento, pero tiene el elemento fundamental del melodrama, que es la solución que viene de afuera. O sea, no es que el padre oye lo que Hipólito le dice y se convence y lo perdona, sino que tuvo que surgir que un elemento de la farsa, que es un monstruo que sale del mar, el caballo se encabrita, le cae arriba a Hipólito, y precisamente por eso vino la solución del conflicto. Ahí está el elemento, primero ese elemento, y segundo que son estereotipos todos. Hipólito es muy puro, la madrastra es muy erótica, y o sea, son conceptos, no son personas, no es el diseño de un personaje, sino son conceptos. La madrastra es muy erótica, representa eso. Hipólito, la pureza, y el padre, la ingenuidad. O sea, son tres personajes que no, mejor dicho, no son personajes, son estereotipos. Ahí están los elementos del melodrama que después los franceses y los alemanes pensaron que habían inventado ese género, pero ya los elementos estaban yo no estoy diciendo que este es el primer melodrama que surge en la historia, porque como ya yo he dicho muchas veces en este programa, Aristóteles analizó dos siglos de existencia del teatro, pero hasta nosotros nada más que llegaron 36 obras, y muchas de ellas fraccionadas, ni siquiera completas. Por lo tanto, ¿cuánto se ha perdido en el devenir de la historia? ¿Cuánto se escribió en Grecia que se perdió o no ha llegado hasta nosotros? Y no dudo de que ahí hubiese muchas más obras como esta que yo he relatado, que son melodramas, porque sencillamente cuando el ser humano fue a representar un espectáculo, lo hizo imitando la vida, y en la vida hay las soluciones para todos los géneros posibles. Por lo tanto, no lo inventó nadie. Pero ya en el 1700, entre los alemanes y los franceses, creyeron que habían inventado un nuevo género. Lo que sí hicieron los alemanes fue teorizar sobre el género. Hay un documento que basado en una obra que se llama Tempestad e Impulso, de Mark English, que me explica cómo está armado este espectáculo. Y después, paralelamente a eso, vino Juan Jacobo Rousseau con su obra Pigmalión, que se supone que es la primera en Francia en melodrama. Y después surgió en el 1800 un señor que se llamó Gilbert Pigérécourt, que era un prolífero, escribió mucho, se dice que escribió como 300 melodramas. Pero ya ven que no se trata de algo que inventó a alguien en particular, sino que sencillamente fue obra del ser humano que cuando fue a representar un espectáculo lo hizo imitando la vida. Entonces, que a este elemento se le añade lo que viene a ser la literatura gótica, que tiene que ver con todo el misterio. Hay dos señores ahí que, por cierto, eran un matrimonio, Horacio Walpole y Mary Shelley, que uno hizo el castillo, escribió el Castillo de Otranto, y ella escribió la famoso Frankenstein. Entonces el melodrama asumió ese estilo de misterio que hay, de una habitación que nadie abre porque hay todo un misterio, el lobo, el hombre lobo, todas esas cosas que son propias de la literatura gótica, lo heredó el melodrama inicial. Pero era un juego, era un divertimento, como debe ser, y eso entronca con la película que vamos a analizar hoy. Porque ¿qué sucedió con el melodrama? Hubo un momento determinado que la burguesía revolucionaria lo tomaba para burlarse de la aristocracia, y durante todo ese tiempo, hasta la Revolución Francesa, eso fue el uso que se le dio. O sea, se burlaban, hacían burlas de los aristócratas, y esa era la forma de pelear contra la aristocracia. Pero sucede que llega un momento determinado que cuando ya la Revolución Francesa triunfa, y después vino la Restauración, todo lo que conocemos, ya la aristocracia no estaba en el poder, y entonces ¿de quién se burlaba? Entonces se limitó solamente a la lucha entre el bien y el mal, ya no tenía una índole, digamos, política, ideológica, sino sencillamente era lo que debía ser, un puro entretenimiento. Pero surgió en el 1849 un señor que se llamó Alejandro Dumas hijo, que tomó un tema serio como es la enfermedad de tuberculosis para darle solución a un conflicto que estaba en melodrama. Me estoy refiriendo a La Dama de las Camelias. La Dama de las Camelias es el primer melodrama que teniendo una solución de divertimento, una solución no verosímil, trata un tema serio. Como todos conocemos, pero sería bueno para poder explicarme, decir que era el padre de Armando es la presa codiciada, y Margarita, que es la cortesana o la prostituta. La cortesana y Armando están enamorados, y el padre de Armando se opone a esa relación. Bueno, en buena lid, si fuera una tragedia, uno de los dos personajes ganaba y el otro perdía. No, aquí no es así. Aquí viene un elemento externo, Dios o la naturaleza, que enferma de tuberculosis a Margarita. Es lo mismo que la aparición del monstruo aquel que le salió a Hipólito. Es lo mismo, viene de afuera la solución, y entonces creó lo que yo llamo melodrama aberrado. O sea, se lo toman en serio. De ahí está aquella reacción del espectador de llamarle a las telenovelas, que es donde ha venido a refugiarse el melodrama, culebrón, melodramón y todo eso, porque el público no sabe de técnica, pero se siente defraudado al final. Lo han convocado para 120 capítulos, digamos, y al final el bueno no le gana al malo, sino que viene un elemento externo y le da solución a eso, y ahí se defrauda. Eso es, pero surge, para terminar esta parte, surge una actitud que han venido a llamarle posmodernidad, donde le restituyen al género su carácter de divertimento. Y esto es precisamente lo que ha hecho Almodóvar con su actitud de juego, con todas las historias que nos presenta, que ha rescatado para la literatura dramática el sentido que tiene el melodrama de divertimento, no de algo serio. Para algo serio está la tragedia o incluso la comedia, que son géneros realistas, pero en este caso el melodrama es un divertimento, no hay que tomárselo en serio. Soy infeliz,

área de la mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Mujeres al borde de un ataque de nervios, bajo la dirección de Pedro Almodóvar. Le escuchamos nuevamente, maestro, su turno. Bueno, quiero establecer una diferencia entre lo que fue el modernismo y lo que es el posmodernismo. O sea, la modernidad interpretaba como arte solo a los clásicos. O sea, no había manera de que un artesano pudiera considerarse un artista. Era un artesano, era alguien técnico que hacía algo, pero no, la modernidad no lo consideraba un artista. Y no consideraba arte manifestaciones como, por ejemplo, las cuñas de la propaganda o, digamos, un corto artístico. No. Tenía que ser el cine puro, o tenía que ser la pintura pura, o la música pura, o la modernidad consideraba eso. E irrumpió desde unos años para acá una actitud totalmente diferente. O sea, consideraba que, digamos, no sé, si hay una marca de refresco que hace una propaganda extraordinaria, bien hecha, contrata a los mejores artistas, los mejores bailarines, los mejores actores y hace algo. Es el resultado de eso, la posmodernidad lo considera arte. No porque no fuera, digamos, una obra de teatro, una película, no es arte. Hay arte porque está logrado con una gran valoración, digamos, artística, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista formal. Entonces, esa es la diferencia que existe en cuanto a... otra cosa, en el sector nuestro se consideraba que los géneros no realistas, como son la farsa, la tragicomedia, que es la aventura, y el melodrama, se consideraba arte menor. Arte menor lo consideraba la modernidad. Y sin embargo, viene Almodóvar o vienen otros directores y guionistas que demuestran que se puede hacer un excelente melodrama, una excelente farsa o una excelente aventura. Todo está en que se ajuste a, digamos, a los parámetros estéticos y formales de cada uno, lo que se le pide a cada uno de ellos. No por el hecho de ser un melodrama está mal, no, o es menor. No es menor, sencillamente es un arte que tiene esos requerimientos y es simplemente para entretener a las personas, no para elevar su pensamiento a complejidades como lo puedes hacer o la tragedia o la comedia o la propia pieza. Entonces, esa es la diferencia que existe entre la modernidad y la posmodernidad. La posmodernidad quiso abarcar todo el ámbito del quehacer humano, pero no le ha podido dar soluciones en otros aspectos de la vida. Pero sin embargo, en el arte sí vino a flexibilizar en los conceptos y a flexibilizar la forma de asimilar el arte y de poder disfrutar de cosas que antiguamente se consideraban arte menores o no se consideraban arte. Thank you. de la música de la película que analizamos de Bebo Nessi, Mambo Taxi. ¿Algo más, maestro? Lo escuchamos. Bueno, sí, entremos directamente en la película y en la actitud que ha tenido Almodóvar a la hora de realizarla, no solamente esta, sino muchas de las otras que ha realizado. Bueno, la acción dramática de esta película es Pepa versus Paulina Morales, la abogada. Iván, que es la presa codiciada. Aquí no, muchas personas se confunden y piensan que no, el juego que hay aquí es dos mujeres discutiéndose un hombre. El detonante, Iván abandona a Pepa. La forma de manifestarse la acción dramática, el intento, Pepa quiere hablar con Iván, supuestamente para recuperarlo. Oposición, Iván la evade porque quiere irse de viaje con Paulina Morales. Cambio de equilibrio, Pepa logra hablar con Iván en el aeropuerto cuando ve que se va con Paulina Morales, pero ha perdido el interés por él y lo deja a ir. Aquí viene lo que precisamente hablamos desde Hipólito, pasando por todo. Hay una solución externa. Los bandos en pugna, como ya lo dije, son Pepa y Paulina Morales. Bueno, pues viene la verdadera mujer de Iván y le dispara a Iván. No lo mata, pero le dispara a Iván y impide que se vayan. Vean que es una solución que viene de afuera, porque la mujer de Iván no está en este juego de lucha. Claro que ella es, pero para nada Iván cuenta con su mujer, incluso están medio separados. Él tiene dos amantes, tiene a Pepa, porque él es un mujeriego, tiene a Pepa, que es la protagonista, y a Paulina Morales, que es la abogada que le estaba resolviendo su divorcio. Entonces sucede eso, la solución viene de afuera. Eso es lo que le da carácter de melodrama a esta situación. Además de que pasa igual que lo que había hablado con Hipólito, son estereotipos, ¿no? La protagonista es Pepa, es una apasionada, ella es el amor personificado. E Iván es el conquistador, el mujeriego, representa eso. Son estereotipos, no son personajes, es un divertimento. Para eso se ha hecho el melodrama. Sucede que cuando se toma en serio como se lo tomó Alejandro Dumas hijo con La Dama de las Camelias, produce una aberración, porque quieren hacer ver que así es como es la pareja humana, como así son las personas, y no, el melodrama es para divertirse, no para tomárselo en serio. Entonces sucede que cuando se lo toman en serio, produce una aberración, y de ahí vienen los calificativos de melodramón, culebrón. ¿Por qué? Porque apela a los sentimientos primarios de los seres humanos, manipula, todo arte manipula, pero hay que manipular con inteligencia. Por ejemplo, los géneros realistas pues manipulan, sí. ¿Por qué digo que manipulan? Porque hay un concepto detrás, nos están queriendo hacer ver la vida de una forma determinada como la ve el autor de ese texto, pero en ese sentido manipula. Pero cuando está bien hecho, cuando está inteligentemente bien hecho, pues nos aporta, nos enriquece. Pero cuando apelan a los sentimientos primarios de los seres humanos nada más que para o vender productos o para que sigan la telenovela, pues eso es lo que no debe hacerse. Si es melodrama, divertir a las personas, divertirlo con todos los enredos y con todas las cosas que pueden suceder. Pero si es un género realista, pues enriquece en el sentido de que profundiza mucho más de lo que puede hacer el melodrama. Damos ahora el paso a nuestros oyentes. Y Marta Castro nos cuenta que ha visto más de una vez esta película y, bueno, dice que es comedia, ¿eso es cierto? No es una comedia, pero tiene el carácter ese divertimento. La comedia es un género que siempre tiene un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio, y al final recibe una lección y cambia de actitud. Eso es la condición de la comedia, pero el melodrama no es así. O sea, aquí no hay una lección para Iván, digamos, que es el que tiene una actitud incorrecta, es un mujeriego y utiliza a las mujeres para su placer personal. No, aquí no recibe una lección. Aquí lo que viene de afuera, una solución. Es un melodrama, pero tiene el carácter de divertir a la gente también. Por su parte, Zoila Castellanos pregunta que si toda la acción dramática de la maleta no convierte a esta película en una aventura, tal vez, es decir, en una tragicomedia. Sí, exactamente. Es un melodrama por el hecho de lo que he explicado ya, la solución viene de afuera. Pero hay una aventura, sí, hay una aventura. Todo el asunto de la... Recuerden siempre que los géneros no son puros, los géneros se mezclan. Pero tiene tantas acciones dramáticas, esta no me acuerdo cómo tiene, pero tiene como ocho, no, perdón, tiene nueve acciones dramáticas esta película, tiene un dinamismo extraordinario, precisamente se lo dan la cantidad de acciones subordinadas que tiene, y una de esas acciones subordinadas, que la que tiene que ver con el rescate de la maleta, es precisamente tragicomedia, o sea, es aventura, ella tiene toda la razón, pero no es la acción base. Recuerden que quien da el género a una película es la acción base, no las acciones subordinadas. Romualdo Andaraín dice que a él la película no le gustó porque los personajes están muy estereotipados. Bueno, primero no son personajes, son estereotipos precisamente. Es eso, se ha hecho con conciencia. No es un error de la película, son estereotipos. No son personajes tridimensionales, no tienen la riqueza que puede tener un personaje, digamos, de tragedia, de comedia o de pieza. No, son estereotipos. Eso que él haya es precisamente una condición del melodrama. También participa Flora Elías. Dice que ella siempre siente en las películas de Almodóvar como que se burla de la sociedad. Exactamente, es una actitud de exagera, y al exagerar está criticando, pero está criticando el propio melodrama que hace, pero es un juego, estoy criticando esto pero lo estoy haciendo, o sea, hace un melodrama pero se burla de él. Esa es la actitud posmoderna. O sea, burlarse, y al burlarse está divirtiendo al espectador. Por lo tanto, esa es la actitud que hay que tener. No se puede tomar el melodrama en serio, hay que tomarlo como un divertimento, que eso es lo que él es. Mariana Valdés dice que siempre encuentra en las películas de este director cierto endeblez. Bueno, porque es precisamente eso. Lo que llaman endebles es lo que tiene de divertimento, la ligereza que tienen los temas, porque está tratado así, ya digo que hasta exagerado, exagera para burlarse de lo que está haciendo. Esa es la endeblez que ella lo ve como defecto, pero esa es la función del melodrama, divertir. Maestro, entonces queda que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. No, como melodrama bien hecho y como un rescate de la función originaria que tuvo el melodrama, ya lo vimos con Hipólito, por eso cerramos ahora con la misma anécdota, o sea, el mismo elemento que tuvo Hipólito allá en el siglo V antes de nuestra era, lo rescata Almodóvar, no digo que sea el único, como por ejemplo Woody Allen también lo hace en Estados Unidos, y otros muchos han retomado de nuevo, imbuido por lo que hemos explicado de la posmodernidad, han rescatado la función que tiene el melodrama, que es puro divertimento. Precisamente por eso y por estar bien hecho, yo le doy un 10. Amigas, amigos, eso es todo. Queridos oyentes, llegamos al final. Operador, nos ha tomado esta grabación Andrés Viracocha, y como editor Daniel Castellanos. Con la música incidental de Sede Mango, de Alex Alvear y su agrupación, pues queremos agradecerle una vez más la atención prestada y recordarles que cada miércoles de 14 horas a 15 horas, de 12 de la tarde a 3 de la tarde estamos con ustedes, e igualmente el reprise el día domingo a la misma hora. Finalmente los dejamos con uno de los números de la película analizada esta mañana, de la cubana La Lupe. Ya conozco este teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que porque esa es tu forma de ser. Parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Parece que es teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.